me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Buen día, buenos días. Arranca el Enredando las Mañanas del día jueves, del último jueves de septiembre. ¿Qué día soy? 26. Ya ni sé en qué día vivo ni en qué momento estoy, pero sí sé que estamos en el Enredando las Mañanas desde 96.9 Radioactiva Comunitaria Ingeniero Mashwit desde Escobar para la Red de Medios Alternativos, un programa que se hace todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 y que sale desde San Luis, desde Jujuy, desde Buenos Aires, desde CABA y desde Córdoba, y hoy sale desde Ingeniero Mashwit. Bienvenidos todos, Ernestina Arias quien les habla para Red Nacional de Medios Alternativos y en la operación Javier Paz. Buen día, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, podríamos decir un bien, porque bueno, estamos concluyendo un mes que ha tenido mucha agitación y que cada vez la gente sale a manifestarse a las calles. Y bueno, sabemos que hay represión, sabemos que hay persecución, sabemos que hay causas hacia las personas que se manifiestan, pero no dejo de tener la íntima esperanza de que esta manifestación constante de jubilados, de estudiantes, de trabajadores, de comunidad LGTB y todes vayamos hacia a encauzar algo que merecemos, que es ni más ni menos que vivir dignamente. Pero bueno, vamos a comentar un poquito el programa de hoy, cómo viene, qué tenemos, qué programón. Vamos a tener unas entrevistas, vamos a charlar en un ratito, vamos a estar hablando con Carla. Ella es integrante del foro por la Reserva Natural de San Martín, el Partido de San Martín, aquí en el conurbano bonaerense, en el AMBA, en Zona Norte. Vamos a charlar un poquito ahí sobre esto que los vecines del lugar quieren recuperar un espacio cercano al río Reconquista y la municipalidad ahí, bueno, debería estar apoyando este reclamo, ¿no? Vamos a ver cómo le fue a esta gente del foro. Vamos a estar conversando también más adelante con María Elisa Salgado, alguien que habitualmente tenemos aquí siempre en el Enredando, porque la situación de las y los docentes de la provincia de Buenos Aires nos importa y mucho. Están ahora, en este momento, en viaje a la ciudad de La Plata, o quizás ya hayan llegado, en donde allí se van a manifestar porque el cobro de los sueldos, los haberes de las y los docentes del mes pasado tuvo varios recortes debido a las sucesivas huelgas. Esto que comentábamos recién, ¿no? Las manifestaciones y las huelgas y el derecho a la protesta. Y bueno, están en su legítimo reclamo para ver por qué le han descontado esa cantidad de tanta plata que hoy por hoy se precisa y se necesita y que no alcanza para vivir. Y por último vamos a tener también la entrevista con Demian, delegado de ATE, en donde han hecho un relevamiento de la cantidad de despidos en el Estado que desde que arrancó este gobierno de Milei hasta el día de hoy se vienen suscitando. Ese relevamiento es para que tengamos en cuenta nosotros cuánta gente está sin trabajo y cuánta gente de sectores importantes del Estado que tienen que ver con el con géneros, que tienen que ver con políticas ambientales, que tienen que ver con políticas de investigación, que tienen que ver con políticas de asistencia a los sectores vulnerados, hoy no están trabajando y son tan necesarias. Así que mientras tanto, mientras llegan todas esas entrevistas, estas conversaciones y estas charlas, vamos a ir picando las noticias del día Y bueno, no queremos dejar de lado algo que en el Enredando de esta semana y la anterior, muchos de nuestros compañeros de las demás radios comunitarias vienen tomando, que es ni más ni menos que los incendios que se están dando en Córdoba. Esta increíble situación que se vive, porque es desesperante, porque se está depredando el monte, porque se está terminando con la vida en general, con las plantas, con los animales, con lo que concierne a lo que es el trabajo de las personas, personas que pierden todo, absolutamente todo, y no tienen forma de remontar esta situación. Mientras, el presidente de la Nación viaja a los Estados Unidos, toca una campana en Wall Street, aparece una foto como de muy parecida, muy similar a la de Chucky, el muñeco maldito, y el tipo lleva todo un gabinete, a todos sus ministros, para que hagan una foto, ¿no? Una farsa, una especie de puesta en escena, mientras aquí la gente desesperada se prende fuego todo el territorio, todas sus pertenencias, todas sus casas, y no hay ninguna respuesta del Estado, porque justamente este presidente, con el DNU aprobado y con todas las los vetos presidenciales que él pretende imponer, quitó varios artículos como importantes, como una ley que protegía, ¿no?, los espacios y reservas naturales, la ley de manejo de fuego, y no tiene y no hay recursos, tanto nacionales como de la provincia de Córdoba, con Yarlor a la cabeza, para entregar a los bomberos suficientes recursos para apagar estos incendios. Entonces, bueno, ahí a los bomberos voluntarios y a las personas brigadistas y a las personas que sin serlo están colaborando solidariamente, todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza desde aquí. Y bueno, escuchamos un informecito que hicimos ayer aquí desde Radioactiva Comunitaria en el programa Voces Disidentes, donde recibimos la visita de integrantes de Comunidad Milpa, que es un espacio agroecológico, político y social de aquí, de la zona de Tigre, en el conurbano bonaerense, y donde reflexionábamos y charlábamos un poco, ¿no?, escuchando unos audios bastante difíciles, porque bueno, hablan justamente de momentos del incendio y de buscar esto que decíamos antes, ¿no? ¿Dónde están las responsabilidades? ¿En dónde es que encontramos estas responsabilidades y dónde está la escasa ayuda del Estado? Así que, bueno, los invito a escuchar este breve informe. Quería que escuchemos unos audios, unos informes que nos llegan desde Córdoba. La verdad que es muy doloroso lo que está pasando, lo que está ocurriendo, donde, bueno, algunos vecinos, vecinas denuncian que los incendios no son solo porque hay pasto seco y porque es temporada de calor y porque hay una situación que hace que los montes se quemen, se prendan fuego solos, sino que hay una intencionalidad. Por un lado, hay una intencionalidad. Por el otro, hay una ineficacia para paliar esta situación, que tiene que ver con qué recursos tiene el Estado frente a estos eventos que no, como decimos, no son casuales, primero, y segundo, ya vienen hace años concretándose. No es la primera vez que la provincia afronta incendios de esta magnitud. Y ya lo hemos dicho tanto en las Islas del Delta, como en Rosario, en Santa Fe, como en Córdoba, que este corredor sojero que se quiere construir, este corredor inmobiliario que ya se constituye, es ni más ni menos que ganancia para pocos y desgracia para muchos. En esos muchos, ahí yo personalmente quiero incluir que las afectadas, los afectados, los afectados, no son solamente las personas que van perdiendo todo, sino también la fauna y la flora. Esto que decíamos hoy, el bosque nativo, las plantas nativas y los animales que viven en el monte, que no los vas a encontrar en otros lugares, habitan esos lugares, son propios del monte en Córdoba. Entonces, estos incendios voraces, que fueron 6 días, van varios días ya, en donde los medios hegemónicos han cubierto hasta por ahí nomás y con una mirada y una perspectiva de, bueno, hay que encarcelar a los culpables, hay alguien con un bidón de nafta y debe ser un loquito suelto, y no atan cabos y se la pasan, ¿no?, como diciendo qué problema lo que está pasando en Córdoba, y hasta ahí llega. Así que vamos a escuchar algo que se subió a la agencia de noticias Redacción, Anred, al Instagram. Un video que enviaron varias personas de allá de Córdoba para que se difunda. Y algún que otro pedido de solidaridad. Mientras estamos esperando que se carguen esos sonidos, seguimos aquí reflexionando un poco sobre eso que es tan doloroso que está ocurriendo y que nos parece también al mismo tiempo que genera esto, mirarlo y de surgir que hay alguna forma de llegar hasta allá, de colaborar, de mandar a través de alias, como se puede hacer ahora, transferencias, o de dar a conocer, simplemente con que te llegue a tu WhatsApp, como me ha llegado a mí esta mañana, esta tarde, ayer, un video donde ves todo incendiándose, simplemente la gente llorando te pide que lo difundas. Y bueno, aquí cumplimos con esa difusión. Sinceramente estábamos ahí a casi 2 kilómetros de acá de casa. Estábamos tratando de contener todo las brasas, haciendo la guardia de ceniza. Brigadista, varios vecinos. Lo teníamos bastante contenido, estaba acá también nuestro profesor, Omar Riachi, con sus 2 hijos, con su mujer, todos luchando, loco, son muchos, muchos luchando con esto. Y no me van a creer lo que pasó. Llegaron 4 personas del ETAC, 2 subieron para arriba con Omar y con sus hijos. 2 se quedaron en la otra lomada con nosotros y cuando nos dimos vuelta nos prendieron fuego, loco. Nos prendieron fuego. Se lo juro por mi vieja, se lo juro por mi hijo, loco. Nos prendieron fuego y arriba. Recién tuvimos que abandonar, loco. El Duar y el ETAC son una puta bota, hijo de remil puta, boludo. Los bomberos eran los que no tenían nada que ver. Estuvimos hablando con mucha gente. Ellos están sufriendo, son damnificados del Duar y el ETAC. Tienen que irse la puta madre que lo reparió. Son unos chorros de gobierno. Casi nos prenden fuego, loco. Mucha gente estaba muy arriba. Éramos más de 100 personas tratando de apagar todo y tuvimos que abandonar, loco. Está acá 1 kilómetro y piquito de mi casa, boludo. 1 kilómetro y pico. Nos prendieron fuego a la espalda, loco. Nos prendieron fuego. Son unos hijos de puta, loco. Hijos de puta. Estamos pasando terriblemente mal, boludo. Necesitamos gente con huevo para que nos dé una mano a llenar las mochilas de los brigadistas. Estamos en las corridas entre todo, la ceniza y el fuego, loco. Esto no puede ser, boludo. Nos están prendiendo fuego, Y nos van a seguir prendiendo fuego todo Córdoba si nosotros no hacemos algo, Fuimos hasta la Posta del Silencio, en camino San Marcos Sierra. Vimos pasar una camioneta de Eduard, como estudiando el terreno. Al rato se vuelven. Nos fuimos atrás de ellos a ver qué hacían. Y cuando pasaban unos minutos, nos quedamos acá guardianando. Pasaron 4 camionetas de TAC que nos mandaron a la policía y como un par nos bajamos de los autos y empezamos a correr monte adentro. Dijeron que iban a mandar infantería. Ahora estoy otra vez escondida en el monte como si fuera una delincuente. Con estos hijos de puta prendiendo todo. Van a prender todo el camino San Marcos Sierra. Desde la Posta del Silencio, están ahí. Nos decían que evacuemos y que evacuemos a la gente de los campos. Y bueno, nada, no, la gente no se quiere ir. O sea, ya saben que le van a prender. Arrastró la ETAC al río del barrio Aguas Azules. Y bueno, no lo dejamos pasar porque tienen todo menos agua. Así que, bueno. ¿Qué es la ETAC? La ETAC. ¿Qué es la ETAC? La ETAC es el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes de Córdoba, un grupo especial creado por el ex gobernador Schiaretti en el año 2021, dependiente de la Policía Provincial de Córdoba. Ese mismo año, la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba lanzó un comunicado declarando que no estaba de acuerdo con su creación. A principios de septiembre de este año, el legislador Dante Rossi presentó un proyecto de ley para disolver la ETAC y que queden solo bomberos voluntarios a cargo de los incendios. En medio de los incendios incontrolables que están arrasando con las sierras de Punilla, brigadistas y vecinos denuncian quemas intencionales de parte de efectivos de la ETAC. La excusa para este cuerpo es una técnica llamada cortafuego o quema controlada. En el manual del manejo del fuego realizado por el INTA, advierte que esta práctica no puede realizarse si se registran algunas de las siguientes condiciones. Temperatura del aire mayor a 26 grados, humedad relativa menor a 20%, ráfagas de viento superiores a 30 km por hora o cambios de la dirección del viento en menos de 12 horas. Desde los inicios del fuego, el día jueves 19 de septiembre, se registraron temperaturas de hasta 33 grados y vientos con cambios de dirección permanentes y descontrolados de hasta 35 kilómetros por hora. La gran sequía en el territorio tampoco ayudaría en la práctica. Nos preguntamos entonces, ¿hay intencionalidad o negligencia? El pueblo exige respuesta al ETAC y a las autoridades municipales y provinciales. Acá empezamos. Uno, acá tenemos al señor Mechero. Se lo presentamos. Acá para que tengan en cuenta la herramienta que están usando. El famoso mechero. Eso. Córdoba se quema. Se están quemando miles de hectáreas, casas, lomas enteras, árboles centenarios, animales, peperina, poleo, monte entero, paisaje hecho ceniza. Desde hace semanas el fuego no para. Las tierras son rehenes de fuertes intereses económicos. El fuego en Córdoba no se prende solo. Es mandado a prender para desmontar. ¿Y quién lo apaga? Además de bomberos y bomberas voluntarias que no dan abasto, existe una red de brigadas forestales comunitarias que el sistema oficial se niega a reconocer por complicidad política. Las brigadas forestales necesitan de tu colaboración. El dinero recaudado se usa para pagar los seguros de quienes van al fuego. Ropa, calzado, casco, guantes, lentes, linternas, pilas, mochilas, handys, herramientas, combustible para los vehículos, comida, hidratación, botiquines. Cualquier aporte hecho sirve muchísimo. No es un desastre natural, tampoco alcanza con hablar de la crisis climática. Es incendio intencional. El desmonte. Es la soja. Es el avance del modelo por sobre nuestros territorios. Ayudemos a las brigadas comunitarias. Bueno, estábamos escuchando ahí el reclamo, el pedido de los cordobeses que están pidiendo emergencia nacional ya para que los bosques nativos no sean depredados. La verdad que escucharles es bastante fuerte porque sabemos que Punilla, tras la sierra, está siendo todo depredado. Y bueno, desde aquí difundimos, seguiremos difundiendo en programas venideros desde ya, porque es algo que duele muchísimo. Y bueno, ya en el último tramito de programa, ya quedan 5 o 6 minutos de programa, se nos ha ido volando, pero bueno, quería conversar con ustedes un poquito esto, ¿no? Esta actualidad que estamos viviendo con respecto a esto, porque también entiendo que nos atraviesa como personas que nos interesa el ambiente, como personas que respetamos a esos animales, a esas plantas, a esos lugares que también los originarios los consideraban ancestrales, esos montes, esas sierras. ¿Cómo vienen ustedes charlando sobre el tema? Bueno, primero, nada, creo que es imposible que nos atraviesen imágenes, en este caso audios, pero imágenes tan duras también que venimos viendo todos estos días. Y lamentablemente sabemos que estas son consecuencias de negocios, como bien lo decías al principio, ¿no? Y que la respuesta es tan poca, es tan chiquita, ¿no? Como esto de buscar a los culpables, parece tan escasa una respuesta a tan grande tragedia. Y me parece que también lo importante de difundir las imágenes es la denuncia. Generalmente hablamos de un Estado ausente, ¿no? Como que el Estado no está en los lugares. Y para mí es importante marcar que el Estado elige no estar en esos lugares, ¿no? No es que no se da cuenta de que está ausente. Hay recursos destinados para estas emergencias y esos recursos tienen que estar a disposición de la población, porque por supuesto que los primeros en sufrirlo son los cordobeses, ¿no? Que son los que viven ahí en ese territorio, pero es una destrucción de nuestro país, es el país en el que vivimos, entonces nada, me parece importante que más allá de lo territorial, esto de difundir y denunciar, porque bueno, ahora le está pasando a Córdoba, pero le puede pasar a cualquier otra provincia, y las problemáticas de las provincias también dependen de las características del territorio, ¿no? Uh-huh. La destrucción del país la podemos ver en un montón de otras cuestiones, ahí como decías, bueno, acá tiene que ver con los humedales, que tanto hemos charlado en Tigre también, que bueno, que ahora están al servicio de un par de poderosos que construyen barrios cerrados a lo loco, y que destruyen toda la vida que hay en el territorio, y bueno, así seguramente hay un montón de ejemplos en las diferentes provincias, y eso como cuestión ambiental, ¿no? Que después finalmente son los recursos que todos necesitamos y todas para vivir. Así que bueno, ahí no sé si ahí se le ocurre algo más. ¿Está Lore? Sí, está Lore. Nos queríamos despedir de ella. Lore, si quiere comentar algo. Sí, yo me quedo siempre con lo que nos remarca Dai, que nos reta que no digamos bienes naturales, sino más bien... nada, como... Decilo vos, Dai, porque no me acuerdo encima. Básico escénico. No recursos naturales, que es como la perspectiva capitalista de esto es un recurso, me sirve, lo aprovecho, sino como bienes comunes. Bienes comunes, sí. Sí, nada. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, no, venía pensando eso, ¿no? Como hay una ley de manejo del fuego y, bueno, no está siendo implementada. ¿Cómo hacemos para enfrentar todo el avance de esta ultraderecha que justamente tiene la mirada puesta en entenderlo como recurso y destruir todo para ahí, nada... supongo construir sus mega emprendimientos que son de diferentes índoles, un poco lo transmitían ustedes. Así que en realidad a mí me genera mucha tristeza y la única forma que encontramos para poder acompañar es de la difusión, pero creo que tenemos que encontrar otras, que tenemos que seguir convocándonos a pensar, a escucharnos y a generar resistencias más creativas de cierta manera, ¿no? Y que un punto frenen todo esto que está sucediendo. Eso es fundamental, eso es muy bueno lo que decís, porque bueno, siempre estamos buscando desde la bronca y desde la lucha, y tenemos que, para organizarnos, ser bastante creativos. Así que bueno, te agradecemos mucho, Lore, les agradecemos mucho, Luz, Dai, porque lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Seguimos enredando las mañanas. Estábamos escuchando entonces un breve informe sobre la situación en Córdoba y esa reflexión que nos disparaba aquí a quienes habitamos en la zona norte del conurbano bonaerense, que bueno, que tenemos ahí similitudes con respecto a los incendios, la quema aquí en las islas del Delta, por el negocio inmobiliario, las quemas que se realizan en Rosario, en Santa Fe, en Entre Ríos, y que bueno, el humo siempre llega para esta zona. Tenemos ahí esas similitudes, desgraciadamente, acosados, acosadas por esta situación capitalista. Pero bueno, siempre a esas situaciones le ponemos el pecho y a eso le ponemos la resistencia y la lucha. Continuamos entonces, decíamos, enredando las mañanas. Hoy vamos a charlar, decíamos al principio del programa, con Carla. Ella nos quiere contar sobre el foro por la recuperación del Reconquista. Reconquista es un río que tiene una extensión bastante grande aquí en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, que si mal no recuerdo, arranca ya por Luján y termina aquí nomás en el Delta. Y bueno, en ese recorrido que tiene, pasa por varios distritos, uno de ellos es San Martín. Y hay un foro que es una organización asamblearia que tiene la idea de realizar una reserva, y para eso le está exigiendo a la municipalidad que haga una nueva ordenanza. Estamos en comunicación con Carla. Buenos días, Carla. Hola, compa, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ahí se te escucha. Bien, bienvenida a Enredando las Mañanas. Gracias. Bueno, estábamos haciendo ahí una breve introducción acerca del tema este que nos llama la atención positivamente, porque es algo que me parece importante que exista un foro y que vecinas, vecinos puedan tener acceso a un sector del río Reconquista que también, bueno, está bastante contaminado por lo que entendemos, y que se geste, que se genere allí un espacio de reserva. ¿Nos querés contar un poquito? Dale, les cuento. Sí. Bueno, yo soy parte de una de las organizaciones que es parte del foro por la Vuelta al Reconquista, de la organización 19 de diciembre, que está en Satín ya hace muchos años.

para compartir, debatir y fortalecer nuestras luchas por un mundo más justo e inclusivo. El 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias somos todas y todes. 3 días de talleres, actividades culturales, marchas y muchísima sororidad. Somos mujeres, somos diversas, somos plurinacionales. Somos miles, somos miles alzando nuestras voces por la igualdad, la justicia, la libertad y una vida sin violencia. Si sos mujer, lesbiana, travesti, trans, bisexual, intersexual o no binaria, este encuentro es para vos. Vení con tu fuerza, tu identidad, tu determinación de transformar el mundo. Vení a invitar a una compañera, amiga, amigo, compañera. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales y encontrá todos los detalles sobre el encuentro. @37encuentropluri.mlttvinb. Nos vemos en San Salvador de Jujuy, compañeras y compañeres. Somos todas y todes. Vení, te esperamos. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Seguimos aquí enredando las mañanas. Qué lindo spot publicitario que estábamos escuchando. Estaba publicitando algo que se viene realizando hace 37 años. Es impresionante y cada vez se aproxima más y más gente a este encuentro. ¿De qué estamos hablando? Del encuentro pluri que se va a realizar en Jujuy. Un encuentro plurinacional y también de mujeres y con todas las disidencias. Porque es el antiguo encuentro de mujeres que se venía realizando en distintas provincias, cada año con distintas sedes, en el fin de semana largo del 12 de octubre. Bueno, esta vez se va a realizar en La Quiaca, se va a realizar en Jujuy, en San Salvador de Jujuy. Va a ser un encuentro donde se va a llevar a cabo distintos talleres, distintos espacios culturales, distintos espacios de encuentro y charla de personas lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias, el 11, el 12 y el 13 de octubre en San Salvador de Jujuy. Estábamos escuchando ahí este spot que nos convoca, que nos invita, que es un lugar que siempre se habilita para la charla, para el conocimiento, para la puesta en común de distintas trayectorias que vienen llevando organizaciones y espacios transfeministas, y quienes no lo son o no conocen o no han tenido la oportunidad de participar de algún encuentro, bueno, esta es una ocasión muy particular, muy especial, y está buenísimo que se acerquen. Todas las organizaciones que conocemos están en estos momentos llevando a cabo fiestas y eventos recaudatorios, porque bueno, sabemos que la autogestión tiene esas cuestiones y estos encuentros son autogestivos. Vale decir que siempre los espacios que se organizan para llevar a cabo estos encuentros incluye movilizar logística, armar mapas, armar espacios para que nos sintamos cómodas, hay que poner alojamiento durante estos días. Y bueno, recordamos que el año pasado se llevó a cabo este encuentro en Bariloche. De esas definiciones, de los talleres, esas conclusiones a las que se llegaron, van a ser puestas en común en este próximo encuentro en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, y también se llevarán algunos debates, se llevarán algunas instancias para seguir organizándonos, porque es más que importante que las mujeres y las disidencias estemos hoy más que nunca organizadas en este contexto. Vamos a un tema musical. Si miro el mar y el mar me mira, con ese mar yo me casaría, bailando a solas, con esas solas, qué vida linda me puede estar. Traje plateado, manto dorado, El sol testigo de nuestra unión. Yo de bikini, color de espuma, vestido de algas, flores y plumas. Y un colchoncito de arena para mirar las estrellas. Con esos besos que besas, ¡mua!, con tan profunda emoción. Me hundo en ti, paso a paso, dejé mi piel en tus brazos. Cada visita que te hago, nado mis días con tu poesía, con tanto soso a mi alrededor. La fantasía, nuestra salida, hay mucho en ti para recorrer. Sos misterioso, me gustas tanto, oír tu canto me da placer. Y un colchoncito de arena para mirar las estrellas. Con esos besos que besas, ¡mua!, con tan profunda emoción. Me hundo en ti, paso a paso, dejé mi piel en tus brazos. Cada visita que te hago, nado mejor. Viento helado, voy se agitan por lo mismo que nos asustamos. Estar en serio dentro de un atardecer, constantemente de su modo asombrado. A veces creo que es preciso conocer lo que se pierde, lo que se gana de una vez, lo que se gana de una vez. Torpe la idea, clava como alfiler. Lleva en el borde de su pollera un amuleto fiel. Y si amerita, va y se lo quita, nadie la ve. Y si amerita, va y se lo quita. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Enredando las mañanas de lunes a viernes de 10 a 12, decíamos recién aquí a nuestro separador tan lindo que han preparado les compas de la red de medios. Javi, ¿qué estábamos escuchando? Temas hermosos. Cantantes, mujeres. Sí, sí, y aparte locales de acá de Zona Norte. Es un colectivo que se llama Colectiva Pájara. Ajá. Y bueno, y varios temas tienen. Y bueno, el primero era de Maru de Benedetti. Sí. El segundo es de un grupo que se llama Del Caos al Cosmo, de acá de Escobar. Y el tercero es de Lucía Andreotti. Ah, artistas impecables, hermosas. Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, bienvenidas aquí al Enredando, las artistas locales, les artistas locales que la verdad que hacen maravilla, mucho talento. Continuamos aquí con el Enredando las mañanas, entonces, con las noticias del día, con las noticias de la semana, con las noticias que bueno, desde aquí nos importa mucho difundir, como por ejemplo, ¿qué está pasando